Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos a una nueva temporada de Corresponsalías Populares por Radio La Negra. Esta vuelta hemos decidido encarar una primera etapa en la que estaremos saliendo con una sola corresponsalía populares por semana hasta que podamos entrar en ritmo y poder disfrutar de estas corresponsalías en tres ámbitos, a nivel latinoamericano, a nivel regional y a nivel local. Así que bueno, por ahora vamos a estar haciendo una corresponsalía populares por semana, un programa que va a tratar de dar una vuelta a través de los ojos y de las miradas y de los entenderes y sentires de compañeros, de organizaciones y medios de comunicación comunitarios y populares que a su vez son parte de las mismas organizaciones, de las mismas resistencias, de las mismas construcciones en las que nos queremos ver involucrados y en las que queremos también poder compartir esa experiencia de organización y de construcción de ese mundo diferente que estamos buscando. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo las charlas con Isabel de Jujuy, con compañeros asambleístas de la asamblea que resiste en Villa Urquiza, allí en Capital Federal, con Romina, compañera de Zumba La Turba de Córdoba, pero que en este momento está en Brasil, y vamos a seguir después pensando juntos estas resistencias y esta construcción del mundo que queremos. Pero vayamos a la música y luego venimos con Isabel desde Jujuy. Devolver de Jujuy. Soy vecina de uno de los barrios de El Salvador, que es el Alto Comedero, más exactamente en la zona de Pestey. Nosotros nos hemos organizado como vecinos para rechazar la instalación de una antena de telecom personal que quieren instalarla en una cancha frente justamente de mi casa y varias personas también. Una cancha donde están ubicados un polideportivo, una cancha de fútbol 11 y otra de fútbol 5. Ahí tienen, bueno, en ese predio quieren instalar la cancha. Detrás de ese predio, detrás de esa zona donde quieren colocar la antena, se encuentra el, o adelante mejor dicho, se encuentra en un Zoom de uso múltiple, donde se dictan clases de apoyo, clases de talla, baile, gimnasia, también tenemos cerámica, o sea, es un espacio donde mucha gente circula en el día. Y los fines de semana mucho más aún, porque del lado de la izquierda está la feria. La feria que se estrena los días sábados y domingos. Entonces nosotros acá como vecinos, sorprendidos, porque han venido con un discurso de que iban a ser vestidores para la cancha, pero cuando empezábamos a verlo de la forma de los trabajos, le preparamos como a preguntar qué es lo que estaban haciendo. Ahí también se presenta la presidenta del centro vecinal, preguntando como autoridad, así, representante del barrio, y le dijeron de que venían a colocar una antena. Bueno, anteriormente, a los que pasábamos por ahí, preguntamos y dijeron que era. Entonces le dijimos que con qué orden, con qué autoridad, y bueno, se pasaron ahí, se daba una orden expedida por el municipio, donde decía de que tenía una autorización de colocar la antena. Entonces ya habían hecho el pozo, un pozo de 4x4 con la profundidad también de 4 metros, con una retrogradadora, y procedieron a armar el hormigón. Luego la presidenta y no sabíamos cómo hacer, empezamos a buscar a los vecinos en la vuelta y le decían que no pueden trabajar. Y entonces la presidenta dice, mejor esperemos un poco, dejarlo que coloquen el hormigón, porque así no te deberán trabajar, porque acá no hay nada, que favorece realmente, porque tienen la moneda, por lo que sea municipio, tienen que tener autorización de los vecinos, porque ese predio que tenemos hace 20 años, pues, es uno de estos vecinos. Entonces, al otro día la presidenta buscando el arquitecto, porque nunca la atendió. A todo esto nosotros nos instalamos paralelamente a la cancha, haciendo resistencia ahí, tapando de pala y carretillas el pozo que ellos habían cavado y habían hecho como una especie de base de hormigón. Igual lo empezamos a tapar con las palas y la presidenta moviéndose por otro lado en lugares donde salimos con su bolsa mental. Para saber de dónde salió la orden y el porqué. A todo esto se entera de que la arquitecta que autorizó la obra nunca la atendió. Fue a la Defensoría del Pueblo, nunca tampoco nos dio respuesta, nos dijeron que dijimos que está todo cocinado. Después también quería presentar una nota en casa del gobierno, solicitando información por esta obra. No quisieron recibir la nota. Trajeron los medios, Canal 7, cuando se enteró de que era de una empresa telecom, no quiso tomar esa nota, Canal 4 no se apareció. Finalmente se ha podido difundir esto mediante medios alternativos y populares por ahí, que han hecho ellos, y también de forma digital, con parte de prensa que nos han recibido. Se han presentado también varios referentes de otros centros vecinales para apoyar esto, porque ya hay antecedentes de otros barrios, de otras zonas un poquito más acá abajo, nuestro vecino, no muy lejos, pues se han podido sacar. Al transcurso de estos 3 días, que fue esto a partir de 1, 2, 3 de octubre, al 3er día se logra parar la obra, y con el argumento que ya habíamos buscado, porque diferente es que nos hicimos ahí, periodizamos con la cosa, buscamos información de gente que ya había tenido este problema y también nos otorgaron herramientas, como por ejemplo el derecho de como vecino tener voz y voto en esta colocación de la antena. También de lo que habla la Organización Mundial de la Salud. También del derecho a la prevención sobre este tipo también de antenas en el aspecto médico, sanitario. Ahí periodizamos con la causa, buscamos información de gente que ya había tenido este problema y también nos otorgaron herramientas, como por ejemplo el derecho de como vecino tener voz y voto en esta colocación de la antena. También de lo que habla la Organización Mundial de la Salud. También del derecho a la prevención sobre este tipo también de antenas en el aspecto médico-sanitario. Nos informamos, leímos un poco para tener herramientas del por qué no. Nos tenemos en cuenta contra gente que dice, bueno, se coloque para que se mejore la señal, pero bueno, se habla de una posición totalmente de desinformación. A esto pensamos que hasta el 4 de octubre cuando pudimos hacer juntar fondos y traer una máquina para tapar el pozo porque era muy hondo y teniendo en cuenta que se lo también transitan chicos, vecinos, entonces pudimos tapar. Veíamos que ahí se terminaba todo. Pero este 15 de octubre volvieron nuevamente, feriado acá, volvieron nuevamente por la empresa, custodiada por la policía. Y se llevaron a la señora presidenta a la policía, la presidenta fue a decir que por qué, qué pasó, que ya la obra estaba suspendida. Y la empresa argumenta de que ya está la obra autorizada por el señor Chuli Jorge, que es intendente de San Salvador. Nuevamente la presidenta presenta denuncia, nosotros paralelamente acá haciendo resistencia con un gaseo y cartel y visibilizando el problema, tratando de juntar y concientizar a los vecinos de la cuestión de los tóxicos que puede llegar a ser. También aceptando bajo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que estas antenas tienen que estar colocadas en lugares donde no haya aglomeración de gente. Entonces, hace dos denuncias y seguimos resistiendo. El día jueves nuevamente se presenta la policía y la lleva nuevamente la presidenta. Nosotros acá sentados en el gaseo, siguiendo buscando, leyendo, buscando abogados, buscando formas de que esto pare. Le pedimos el impacto ambiental, no lo tenía. Por eso también la vez pasada, el 4 de octubre se pone la obra. Ahora con más gratitud le pedimos copia. Nos pasan una copia en la que van unas compañeras de dentro del grupo que estamos discutiendo acá. Consultan la facultad, nos dicen a la facultad que no es ningún... No es válido como un análisis de impacto ambiental. Es una autorización del Departamento Ambiental de la Municipalidad para hacer la obra. O sea, no hay autorización. No hay. Con todo estos argumentos, todavía no podemos sacarlo. Hoy se presentaron nuevamente. Se presentaron a las 6:50 de la mañana con movilidad de bomberos de la provincia de Jujuy. Dos jugones de la policía con gente de infantería y unos con uniforme verde que hasta ahora no podemos localizar bien si fue infantería si es gendarmería. Luego al otro costado como para rodear la cancha estaba la montada, 18 efectivos más los bomberos y la montada, y nosotros éramos 4 vecinas a las 4 de la mañana, digo a las 7 de la mañana, ahí preguntando qué pasa. Llamamos al abogado que nos vino a asesorar, diciendo que este espacio es nuestro, que podemos defenderlo como vecinos, buscando el papel de la tenencia también del espacio, que está pronto a salir la escritura del lugar. O sea, nosotros tenemos este espacio, es nuestro, no pueden mirar con la presentera. Y por más que es el centro vecinal del terreno, y la MUNI autoriza que se pongan adentro un arte. Luego, asesorados por la banda, dice que tenemos que pues, hacemos preguntamos, y bueno, nos dicen de que ellos vienen a custodiar. Nunca nos supieron decir quién nos custodia, a quién custodiaban, y también nos dijeron de que esto ya estaba autorizado por el gobernador. Actualmente hemos grabado y también nos impedían grabar, porque grabamos todas las conversaciones, los discursos, se cambian luego, y nos amedrentaron a la compañera que estaba grabando, pero ella igual siguió grabando. Trajeron mujeres, porque las vez pasada hicieron varones, en las cuales parece que respondieron más, en las que yo no estuve, respondieron más, y las que pensaban que era un maltrato. Entonces, esta vez para cubrirse los policías trajeron las mujeres, que fue peor que los varones, porque también vinieron a amedrentar. Y a todo esto nosotros resistimos ahí. Luego vemos que aparecen, empezamos a ver que los policías se empiezan a ir. El abogado hasta eso ya había, ya estaba en camino, había llamado a Canal 2, que es el único canal que ahora es, está contra el gobierno oficial. Luego, en un ratito empezaron a irse los tíos. Y después pensaron que se estaban corriendo porque vimos venir una mano. Ellos decían que no venían para acá. Pero nosotros ante eso igual nos colocamos ante el pozo que dejaron ahí, un medio pozo. Y nos paramos frente, rodeando el pozo para que no entre la máquina. Y la máquina nos vio y el efectivo le preguntó, ¿usted viene acá? Dijo que no, pero la máquina rodeó la cuadra igual. Esa máquina sí venía, bueno. Entonces, nos quedamos ahí, todos se fueron, se retiraron, después llegó el abogado y los medios que no llegaron, no podían venir porque bueno, el abogado decía, bueno, que bueno, que lleguen antes para tomar y hacer público esto. Y ahora nos estamos siguiendo organizando porque ya habíamos elaborado volantes, pero vamos a seguir elaborando más volantes para concientizar en forma gráfica cómo así se funciona acá al vecindario, porque hay vecinos que por ahí no entienden todavía cuál es la lucha. Hay vecinos que entienden por qué no la ley. Y seguir nuevamente y con medios legales, yo puedo conseguir este abogado donde esperemos que la tarde se puedan poner de acuerdo para hacer una particular, ya que de red no se les interesa. Ahora mismo siguen resistiendo ahí, nos turnamos. Hemos instalado un gazebo con carteles, donde estamos visibilizando porque estamos ahí. Y estamos también levantando fieles. También tenemos una bocina, en la cual más tarde vamos a empezar a impulsarla para llamar a la asamblea, a los vecinos, seguir informando y por qué no de la antena. Bueno, esas son las palabras. Isabel. La verdad que muy impresionante la tenacidad, ¿no?, que muestran ustedes. No conozco la experiencia, pero son todas mujeres las que están adelante de esta resistencia. En primer término también habían varones porque hemos conseguido más o menos también comunicar a los grupos de los muchachos que fueron los sábados y los domingos. Concientizando y uniéndolos para que nos vengan a apoyar. Han venido un grupo pequeño, pero como que se han dilatado en la primera lucha, pensando que todo estaba ya resuelto, pero no. Ahora nuevamente el sábado se han reunido firmas, porque es cuando se concentran más los tangos, los varones, para jugar la pelota. Hemos reunido más de 300 firmas. Y también avisándoles, pero capaz que por su trabajo, la temprana hora, no pudieron venir, porque también hemos formado un grupo de WhatsApp donde estamos constantemente informados de lo que pasa. Y capaz que hemos quedado cuatro, te digo por la hora que dio toda esta situación, y también capaz que es porque todos somos obreros y todos tenemos que cumplir en el espacio de trabajo, y un día yo falté, otro comiendo que faltó. Pero hasta qué punto nos podemos dar eso también, puede faltar a los laburos, también se nos puede pedir a todos. O capaz que cuánto es lo que podemos resistir. Claro. Entonces, ni nosotros tampoco sabíamos que podíamos hoy pararnos delante de la máquina, pero lo hicimos porque ya no nos imaginamos la vida con esta antena. Claro. Isabel, quiero resaltar de todo este relato la importancia que vos le dabas a la experiencia de otras juntas vecinales y de otras organizaciones barriales donde ya habían logrado oponerse y habían logrado que retiraran la antena, ¿no?, el proyecto de antena. ¿Vos sentís que esta experiencia que vos estás contando puede servirle a otros vecinos, a otras vecinas en otros lugares del país o de nuestra América? Totalmente. proceso que usa tiempo, que se planta con más autoridad y cuando tenés que buscar argumentos de por qué no la antena acá. Se hacen caso bajo leyes que no conocíamos, formas de prevención. Hemos tenido que leer y en esta cuestión de poder tener compañeros conocidos, nos han ayudado muchísimo con materiales, hasta con proyectos que ellos han hecho en otra oportunidad, la forma en cómo encarar una nota también, porque no es lo mismo decir, ay, necesitamos que nos apoyen, a decir, no, rechazamos o repudiamos la antena acá. O sea, son formas de discurso que nosotros tenemos que empezar a empoderar para hacer valer nuestros derechos como sujetos de derechos. Uh-huh. Estas experiencias acortan para mí tremendamente tiempo, nos informan y permite también la comunicación. Esto que ahora estoy haciendo de contarte que capaz que en un sitio me está pasando lo mismo, nos lleva a nosotros a defendernos pueblo de pueblo, no queda otra. Y sí, me parece genial esto de compartir la experiencia y capaz, porque no, establecer redes porque este negocio de los celulares parece que va a seguir avanzando, encima avanzando los derechos de los barrios o las. Claro. Isabel, te agradecemos muchísimo este contacto, esta experiencia y seguramente nos mantendremos en contacto para seguir informando y seguir contando un poco también, estas herramientas que a ustedes les sirvieron, cómo las replicamos para otras organizaciones. Y qué cosas sienten que les sirvieron y qué cosas sienten que hay que mejorar, ¿no? Eso creo que es lo bueno de poder compartir la experiencia. Sí, yo creo que nosotros por acá nos falta mucho trabajo territorial para seguir tocando puerta por puerta a los vecinos. Y te vas a encontrar con vecinos que te van a decir, no, no es una señal, ¿ves? Pero hay una desinformación total y mostrarle al vecino, acercarle, decirle no, nos va a hacer mal y nos perjudica a nuestros niños, porque el impacto no se va a ver acá un año, se va a ver en 10 años. Terrible con las experiencias que comparten los compañeros, de antecedentes, que esto es verdad, o sea, no es algo que nos aprieta. Nosotros acá recibiendo muchas gracias por ahí, espero que les sirva en otros lugares también donde se han comunicado, que también acá en Los Mahuacas y también en Jujuy están por hacer lo mismo, la misma empresa. Entonces van a seguir avasallando y hay mucho dinero. Claro. Isabel, muchísimas gracias entonces por este contacto y nos mantenemos en contacto. Bueno, gracias, hasta luego. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa a nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me? Well now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me? Well now we're gonna hit you bad.

justamente empezó a sentir que prescindía de un espacio comunitario, un espacio donde encontrarse, donde charlar, donde poder calentar una pava para un mate. Así que bueno, frente a la orden de desalojo que estaba llegando en la semana pasada y que para hoy miércoles 31 de octubre estaba previsto el desalojo, mientras nosotros hacemos este programa están allí compañeros y compañeras resistiendo, es que decidimos incluir también esta charla con los compañeros asambleístas que se encontraban allí la semana pasada y que nos contaron un poco del proceso de esta hermosa asamblea. Bueno, estamos en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza, que surgió en el 2002, luego de los acontecimientos que se dieron en el 2001, los vecinos empezaron a organizar. Comenzaron en lo que era un playón abandonado acá enfrente, sobre la avenida Triunvirato y Roosevelt. Ese playón se quería forma parte de estos mismos terrenos que pertenecen al Estado, y querían venderse al Coto para hacer un estacionamiento, y bueno, los vecinos lograron que eso no se suceda y que se convirtiera en una plaza. Luego llegó el invierno, después de unos meses de estar haciendo asambleas en la plaza, y estaba este lugar abandonado hacía ya unos cuantos años, y pensaron que estaría bueno ocupar este espacio también. Se metieron en junio del 2002 y les llevó varios meses recuperar espacios, sacar los escombros, ponerlo más o menos en condiciones para que empiece a funcionar la asamblea. Y bueno, durante varios años la principal actividad de este espacio era un comedor donde se daba de comer a más de 200 personas por día. Fue mutando con los años, había gente de todos lados, pero siempre predominaba lo que hoy predomina, que es la organización asamblea horizontal, autogestiva. Si bien en el momento en que había un comedero, el Estado participaba de cierta forma, le bajaba comida para el merendero y para el comedor, no fue algo que duró mucho tiempo, fue esporádica esa participación del Estado. En el 2003, uno de los grupos de vecinos que formaba acá, la asamblea logra que el Estado les dé como una tenencia, o sea que los vuelve tenedores a los vecinos de ese entonces, y bueno, con el transcurso del tiempo se mantuvo la asamblea, fue mutando, se llevaron a cabo distintos talleres. Durante varios años con el kirchnerismo se logró que estuviese todo más tranquilo y no y las actividades fueran solamente de talleres y no tuvieran que sucederse otras cosas. Esto puede verse como positivo o como negativo, ¿no? Eso es dependiendo de cada uno, pero fue lo que sucedió. Y bueno, y en este último tiempo, hace un año y medio ya, que se llegó a la primera amenaza de desalojo, y desde entonces que estamos encargándonos de ese tema. Pero bueno, se efectualizó este año, hace 3 semanas, que vinieron a desalojarnos efectivamente con un juicio ya iniciado y sentenciado, sin previo aviso, el cual tuvimos que defendernos sin preparación alguna, ¿no? En esta avanzada de la DIPSEAVE, que son los dos organismos del Estado que lo que quieren hacer es justamente sacar lo que era la pizzería La Ideal, que ahora es la Asamblea de AVE Vecinos Autoconvocados y Autoconvocadas de Villa Urquiza, lo que hace es claramente una especie de movimiento turbio con connuencia de la justicia que lo favorece en fallos que no llegan nunca al conocimiento de los compañeros y las compañeras que están en la Asamblea. Y lo que hace, como bien decía la compañera, que a la hora del advenimiento de este desalojo estén desinformados en torno a lo que son los caracteres judiciales, sin dejar de lado el carácter de resistencia que tuvo la Asamblea de Villa Urquiza desde el momento en que se decidió tomar para abrirla al barrio. en torno a eso, bueno, como bien decía la compañera, se pudo resistir ese desalojo con diferentes medidas que fueron adoptando los compañeros y las compañeras del espacio, que evitando también darle un pie a la policía para que haga lo que mejor hace, que es dar palo y acallar. Entonces, con la colaboración de muchísimos compañeros y compañeras de otros espacios, de otros colectivos, se pudo aguantar el desalojo y llegar a una especie de negociación con el AVE, que, como les decía, es este organismo del Estado que administra los bienes, que son más de 30.000 bienes, los cuales el AVE ahora está empezando a querer recuperar, entre comillas, ¿no? En torno a esto, la negociación, cuando se va al AVE a ver cuál era la mejor manera de salir de este brete, el AVE hace oídos sordos al acuerdo, dejando a compañeros afuera, solamente planteando condiciones y pateándole la pelota a otros organismos del Estado, sin hacerse cargo de su actitud de rapiña sobre los espacios que son del pueblo, digamos, de los vecinos, de las vecinas que quieren juntarse, organizarse, poder determinar sus vidas sin necesidad de un organismo estatal que les diga qué hacer y cómo hacerlo. Y en eso se está tratando de resistir. Ahora el AVE, cuando le toca ver los acuerdos o ver las cosas, las ve para sí mismo, pero no las ve para los demás, y ahora sí quiere hacerse efectivo este desalojo truculento y totalmente fuera de cualquier tipo de norma este miércoles. Lo cual, la idea obviamente es seguir resistiéndolo sin darle ningún motivo ni al Estado ni a sus organismos represivos para que puedan accionar, pero sí sin dejar de lado la conciencia, la resistencia, esta voluntad férrea de mantener este espacio abierto, no solamente para quienes son del barrio y quieran colaborar y participar en talleres, en tareas que no son comunitarias, que no son propias a todos, a todas, sino también a cualquier persona que esté interesada en venir y conocer, en venir y participar, en sumar algún conocimiento, un poco de su voluntad, que siempre esto, ¿no? Digamos, los espacios colectivos, asamblearios, son la sumatoria de voluntades distintas que nos llevan a poder, bueno, desenvolvernos en un tipo de vida que ciertamente al Estado no le agrada. Por eso también está tan atento y tan furibundo con este espacio, ¿no? Digamos. Así que bueno, más o menos eso es un paneo general, no sé si me olvido de algo. Sí, lo importante para mí destacar es que este barrio era un barrio y que en los últimos 10 años se gentrificó, como está sucediendo en casi todos lados de la ciudad, y este es uno de los pocos espacios, de hecho en toda la ciudad, una de las pocas asambleas que quedan de ese entonces. Entonces darle la importancia que eso tiene, es uno en este barrio es uno de los pocos espacios que hay, por no decir el único, que se dictan talleres gratuitos, que está abierto casi todo el día para que la gente venga a calentarse una pava, para que venga a comer algo, para que venga a los talleres, y eso no es algo que se encuentra hoy en día, y menos en un barrio que hoy ya es de clase alta, por decirlo, media alta, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso me parece importante, que esto es parte de la avanzada de la gentrificación, del nuevo código urbanístico que se está presentando, que casualmente se va a la audiencia pública del nuevo código urbanístico, es el mismo día que nos van a venir a desalojar, casualidad o no, no lo sé, pero es el mismo día. Y bueno, y que no solamente van a desalojar a la asamblea, sino a toda la manzana. Del otro lado de la manzana hay 7 viviendas que viven ahí hace 40, 50 años, que es una de las pocas gente que queda del barrio, porque el resto se fue porque vendió la casa y hicieron enormes edificios, que es de gente que no era del barrio. Es un poco el proyecto que tiene el AVE hoy, ¿no? Es, digamos, financiar la crisis en la cual nos están sometiendo a todos los argentinos, a las argentinas, con los terrenos que han mantenido ociosos para ellos, pero que el pueblo ha tomado para poder desenvolver sus actividades libremente. En este espacio está tres torres descomunales que van a, obviamente, en torno, como decía la compañera, a gentrificar el barrio, lo que hace que las cloacas se saturen, el servicio de agua sea deficiente, el servicio eléctrico también. El estilo de vida aumente. El encarecimiento del estilo de vida. Y que bueno, que lo nocivo que es la ciudad, lo nociva que es la ciudad, se torne aún más nociva y expulsen hacia las periferias a las personas que son del barrio, a personas que son trabajadores y trabajadoras, y hagan de esto, claramente, como tratan de hacer siempre, un negocio, como bien decimos, para sostener una crisis que ellos mismos generaron. Sí, más allá del negocio inmobiliario, que claramente existe y lo es, algo interesante a destacar es que de toda la manzana el 35% se va a vender a privados y el 65% va a quedar a ciudad. La asamblea está de la parte que va a quedar para ciudad, o sea, para supuestos espacios públicos. Entonces podrían dejarnos quedarnos, pero no lo están haciendo y de hecho nos están sacando a nosotros antes que a nadie, antes que a los negocios, antes que a la vivienda. Entonces ahí deja entrever una persecución política, una persecución ideológica, me parece. Eso me parece importante también, porque las canchitas y todos los negocios tienen contrato hasta fines del 2019 y a nosotros ya nos vienen a sacar ya. Bueno, para cerrar, simplemente me gustaría decir que a quienes están escuchando, la Asamblea de Villurquiza existe y resiste. Adipse Abe, no pasarán. Vamos, rumba, suelta ahí. Derrota, lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe, porque me dices que ya estás arrepentida, que hiciste mal, que soy el todo de tu vida, pero ya es tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevará la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira, tenía que cansarme de rogar todos los días. Y ahora verá lo que tener la sala rota, y ahora verá lo que sufrí con la derrota, con libertad. Llevará la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira. Tenía que cansarme de rogar todos los días. Y ahora verá lo que tener la sala rota. Y ahora verá lo que sufrir con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. ¡Por libertad! comprendía que hiciste mal, que soy el todo de tu vida. Pero ya es tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevará la penitencia. Cábala, rema. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Dieron la victoria a Jair Bolsonaro, un ultraderechista declarado, y allí está nuestra compañera Romina, quien seguramente en esta primera entrega, pero en las próximas también, porque seguiremos analizando qué es lo que pasa en Brasil en los próximos meses, en los próximos días, va a estar contándonos un poco cómo se vivió allí en Brasil este domingo de elecciones, el tiempo previo y estos primeros días después del domingo. Bueno, estamos ahora en comunicación con Romina de Zumba La Turba, quien está en este momento en Brasil. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Hola, Javi. ¿Cómo están? ¿Cómo están vos? Aquí desde Argentina, toda la audiencia. Es verdad, estoy acá en Brasil desde agosto, así que bueno, vengo un poco palpitando un poco cómo se fue desarrollando este proceso electoral, un poco que es difícil de caracterizar, un proceso electoral intenso, ¿no? Para no empezar con los calificativos, porque también lo que al menos yo estoy tratando de seguir es también cómo se van reconfigurando las resistencias y con ellas las esperanzas. Claro. Viene siendo un tiempo difícil acá en Brasil, porque bueno, efectivamente una lo vive como un avance de la derecha, pero bueno, también se encontró con también un Frente Popular que no está dispuesto a retroceder. Está bueno. Romy, ¿en qué parte de Brasil estás? Yo estoy en el estado de Minas Gerais, que es en el centro del país más o menos, bastante cerca de Sao Paulo, de Río de Janeiro. Estoy en la tercera ciudad más grande, que es Belo Horizonte. ¿Qué es? ¿Cómo? Perdón. Se llama Belo Horizonte. Ajá. Y todo grande, tamaño Brasil, ¿no? Uh-huh. Y todas las ciudades tienen millones y millones de personas votando en ellas. Y bueno, Belo Horizonte y el Gran Belo Horizonte tiene como de ellos. Claro. Romy, me parecía excelente el enfoque que planteabas. Me gustaría que me cuentes un poco cuáles son las resistencias que fuiste identificando y las organizaciones que se fueron levantando, los procesos que se fueron levantando en este tiempo que vos estás ahí o que has ido viendo. Bueno, como te decía, llegué en agosto, cuando llegué, ya estaba absolutamente en marcha lo que ahora estamos todos mirando, que es el proceso electoral. Bueno, como expresión de la política, bueno, es la política más institucionalizada, la legal, la del Estado burgués, pero que evidentemente afecte mucho la realidad en este caso las y todos brasileños, y que por ejemplo todavía no estaba definido la candidatura del PT, o sea, algunos que estaba recién incluyéndose la posibilidad de que Lula da Silva fuese el candidato, se encuentran dando a él como el favorito dentro de la disputa electoral, y a la semana ya esa alternativa quedó descartada por el mismo Tribunal de Justicia, porque bueno, Lula está condenado, tiene condena firme hasta que no se resuelva la apelación, se tiene una condena en una segunda instancia de un proceso de no sé cómo se llama, pero el proceso de enjuiciamiento de él fue absolutamente veloz, porque bueno, todos sabemos que la justicia tiene los tiempos que tiene en función de cuál es la vara de rentabilidad que va a servir para los intereses de los que siempre están cuidando, ¿no? Entonces, Lula fue el candidato que quedó fuera de la contienda electoral en un PT que estaba absolutamente desacreditado, pero Lula sigue teniendo un liderazgo. Claro. Entonces, en esa forma de construcción que tuvieron los progresistas, ¿no? Entonces, en ese momento aparece la figura de Fernando Haddad. Haddad le dicen acá, nosotros le diríamos Haddad en Argentina, que no era conocido prácticamente por la mayoría de las personas, que fue el alcalde o intendente de Sao Paulo, y es parte del corazón duro del PT. No estábamos como en un escenario de en Argentina de un Scioli que sabíamos que respondía mucho más a los procesos menemistas o neoliberales que un progresista kirchnerista X. Claro. Fernando Haddad respondía directamente al proceso más de centro izquierda del PT. Y bueno, y Bolsonaro, que tampoco discursivamente es como lo que vivimos nosotros en el 2015 con Macri, ¿no? Porque, bueno, si bien nosotros teníamos claro a qué sectores iba a representar y para quiénes iba a jugar el gobierno del PRO, ellos apelaron a un discurso absolutamente naif del diálogo, de la pobreza cero, de la reconciliación, de la revolución de la alegría, cuando Bolsonaro está estrictamente reivindicando la última dictadura militar de Brasil, no está estrictamente reivindicando un discurso racista, xenófobo, homófobo, sí. Homofóbico, capitalista, la cultura de persecución de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, el escenario para el campo popular, yo encuentro que fue no sin muchas discusiones al interior, pero fue fácil posicionarse en una aglutinante que fue la consigna de él y no. Claro. Lo interesante también de esa consigna es que fue motorizada por el movimiento primero de mujeres. Y entonces lo primero que pudo aunar un frente común para decir, bueno, a ver, hay muchas discusiones y hay muchas discusiones a hablar en el progresismo, en el interior mismo de la izquierda, al interior de los sectores más del centro. El Lely No significó también un dentro de las distintas discusiones que tenemos. Hay un principio básico que vamos a defender, que es esta democracia, que es la que hay, ¿no? Pero que es la que vamos a defender, al menos porque es lo que estamos parados ahora. Claro. Y bueno, eso yo lo encontré muy interesante también, porque, bueno, fue también algo que surgió muy al calor de la acción, ¿no? Porque yo la verdad no te puedo hablar mucho antes de que llegué, porque bueno, hasta que no está acá es como que está todo de oído, ¿no? Pero yo la verdad que me sorprendí de sentir que también esto llegó como muy encima, ¿no? Creo que la verdad que nadie esperaba que una figura que era como un outlier total como Jair Bolsonaro colectiva a empezar a tener una visibilidad y una potencia tan grande como para constituirse en un candidato fervientemente elegido por una mayoría muy heterogénea, que hay que analizar también cómo está su voto, pero que es una mayoría. Claro. Entonces, eso a mí sí me sorprendió mucho, ¿no? Porque es como que pareciera, y es particular del PT, que recién estaban cayendo de los sueños, ¿no? Bueno, y este candidato surgido así desde medio de la nada, porque era alguien que no figuraba demasiado, tuvo como un golpe mediático a partir de este intento de atentado, o este atentado que vimos todos con mucha sorpresa, que fue una maniobra mediática evidentemente planeada a nivel latinoamericano, ¿no? Porque se hicieron eco todos los medios a nivel regional, ¿no? Latinoamericano. Ahí va, bueno, yo ya estaba acá, así que la verdad no tenía tan claro cuál fue la repercusión fuera de Brasil, pero sí, fue grandísima la repercusión. Igual cuando eso sucedió, ya la verdad no tengo un análisis muy claro de lo que significó esa facada, ¿no? No me sale ahora en español. Cuchillada, sí. Cuchillazo, sí, claro. Y entonces, porque la verdad que hay como muchas cosas ahí circulando y que creo que también la claridad la va a empezar a dar, porque también el frente sí, el INAO, que yo creo que eso es como lo más acertado también de la resistencia, fue muy criticado por algunos sectores que consideran que en realidad fue contraproducente y que alentó mucho más el apoyo evangélico a Bolsonaro. Entonces, bueno, está como ahora, viste, ese momento en el que se tiran todas esas hipótesis donde si fue el justicazo o no un empuje para Bolsonaro o no. Yo cuando llegué, él ya estaba posicionado como el segundo después de Lula. Uh-huh. Y hasta incluso la semana anterior a las elecciones, el caudal de voto que él iba a tener no era el que efectivamente fue, ¿no? Estaba calculando un caudal de votos de 25-29% y terminó teniendo casi 50, que era con lo que él podría haber pasado directamente a la presidencia. Claro. Pegó al 46, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, también algo que hay que discutir también de qué representan esos porcentajes, ¿no? Porque en realidad, ahora Bolsonaro llegó a la segunda vuelta con un 55%, pero si uno lee en relación al padrón electoral, ese 55% es un 35% del padrón electoral, ¿no? Claro. Hay 35% de las personas que podrían votar que eligieron a Bolsonaro. Claro. Que si leía también hoy que entre los votos en blancos y anulados había 11 millones de votos, que significa mucho más que la diferencia que hubiera hecho falta a Haddad para ganar, ¿no? No tengo tan cerca, pero más o menos las abstenciones de las personas que no votaron son 30 millones. Wow. Que es casi para un electoral de Argentina, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De que acá votan casi como chicos, como tan sonidos, personas. Claro. Pero bueno, también para mencionar un poco esto de qué es la democracia y de cómo, tipo, además de todo eso, que ya sabemos de cómo funciona este sistema democrático burgués, a la vez estas representaciones que aparecen en los porcentajes son muy débiles, ¿no? Cuando las ponemos en contraste con datos como más concretos de quiénes son los que efectivamente están votando. Claro. Y siguiendo con esto de dónde salió Jair Bolsonaro y también el proceso mediático, ahí hay una reflexión que tenemos que hacer también desde los medios comunitarios, alternativos, y cómo nos vamos a también a preparar para el escenario que viene el año que viene en Argentina también, porque Jair Bolsonaro tenía poco espacio de aire, que es el que estipula la ley electoral de Brasil para los candidatos, porque ese estos cambios se calculan en función de los votos que el partido tuvo en la elección anterior. Uh-huh. El partido de Bolsonaro ya era muy minoritario, y además no era el candidato de los medios hegemónicos comerciales. Uh-huh. El candidato de derecha de los medios hegemónicos comerciales quedó en cuarto lugar, pero evidentemente sí pudo aprovechar muy bien, capitalizar muy bien sobre Bolsonaro toda esta construcción mediática antifascista que es muy fuerte por parte de los medios comerciales, como nosotros conocemos de esa construcción antikirchnerista que hicieron muy bien los medios comerciales en Argentina, y genera, no sé, ¿viste? Esa cuestión de que, bueno, me vas a entender porque lo vimos en Argentina, ¿no? De que el odio a la corrupción, de que sí, son unos caraduras, y tipo, vos te quedas mirando, che, pero estoy de acuerdo, pero ¿a quién estás votando, loco? Claro. Porque es además así, con esa efervescencia, con esa violencia así de más arrolladora, ¿no? Uh-huh. Que es increíble cómo Jair Bolsonaro lo pudo capitalizar muy bien con eslóganes como mi partido es mi país, ¿no? Entonces, claro. Como buen milico, tiene un discurso nacionalista a rajatabla que en una cultura como la brasileña, que además tiene como muy fuerte esa identidad nacional, pegó muy bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, Jair Bolsonaro, para la gente que lo votó, es el que va a redimir a Brasil de esa vergüenza antifascista. Y que bueno, el campo popular tiene que hacer una reflexión marcada de eso también, de cómo un porcentaje tan amplio de la población adhiere a esas ideas y adhiere también en una lógica que también acaparó el Bolsonaro como antisistema, ¿no? Claro. El Bolsonaro se presentó como la no política y el no político, ¿no? Claro. Conociendo que hacía 22 años que es legislador, se presentó como lo nuevo, ¿no? Yo no vengo de todo eso, ¿no? Y hay un voto ahí también antisistema o rechazo a esa forma de hacer política, que será menos ilustrado, que será todo lo que jamás podemos seguir rastreando, pero que bueno, que está ahí latiendo un descontento de la gente, ¿no? Claro. Eso es una reflexión que también en el campo popular que hay que hacer. Sí, que sin duda estuvo muy bien manejado y combinado con las otras cuestiones que fuiste enumerando, ¿no? Porque si se presenta, no sé, me presento yo, te presentas vos de candidato a presidente, es muy probable que no nos alcance con solo decir no somos de la vieja política, digamos, ¿no? Para ganar con un... Claro. Romy, ¿y qué pasa? Ahí estamos. Ahí agregamos que él no era el candidato de los medios comerciales, pero que hizo una campaña a través de las redes sociales públicas y privadas, o ajá, sea, de Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, que es uh-huh, como la red social que está entrando ahora, y que también tuvo la misma lógica que la campaña de Donald Trump, porque fue explícitamente vinculado al mismo sector de campaña Bolsonaro, pero que también, tanto en la campaña de Donald Trump como, aunque no se haya hablado mucho, la de Pro, claro, con Macri, tuvieron por detrás todo este negocio que se escapó con el fondo de la Cambridge Analytics, donde hay algo que se está operando en la distribución de los contenidos, uh-huh, en la selección de las personas a las que les llegan esos contenidos, que está seguramente fuera de nuestras manos, que depende de quien pueda pagarlo, ¿no? Uh-huh. Es eso en definitiva. Claro. Entonces, bueno, el escándalo, uno de los escándalos, bueno, ni siquiera eso fue un escándalo, debería haber sido más escandaloso cuando se conoció una semana antes de las elecciones, que había, no me acuerdo si 10 empresas eran 10 o 12 empresas que estaban financiando la campaña contra el PP y a favor de Jair Bolsonaro a través de paquetes de envíos masivos de datos a través de WhatsApp, y donde los contenidos que estuvieron circulando realmente, o sea, descabezados, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Para que te des una idea, había una de los medios que se viralizó, era una foto de Manuela de Ávila, que es la candidata, la que era candidata vicepresidenta por el PP. Sí. Una de las que decía, Jesús es travesti. Entonces, ese tipo de contenidos son los que se viralizaron. Viralizaron en cierto sector de la sociedad, que además fue muy bien seleccionado, porque son mensajes que están direccionados a las personas que quieren que les llegue, y que de la mano de la Iglesia Evangélica, con pastores que específicamente estaban pregonando en las misas la candidatura de Jair Bolsonaro y entregaron bases de datos para que se llegaran, bueno, se armó ahí un cóctel, un... Sí. ¿Qué pasó por los medios comerciales? Más allá de todo lo que ya hablamos sobre los medios comerciales. Claro, bueno, muy parecido a lo que pasa aquí, ¿no? El gobierno del PRO cuenta con un apoyo de las iglesias protestantes evangélicas fuertísimo, y se ha visto en las últimas cuestiones como la votación de la legalización del aborto, donde movieron una cantidad de personas las iglesias evangélicas, ¿no? Y se entiende o da a pensar que esto de que el kirchnerismo se ligue a la Iglesia Católica, están como disputándose las iglesias el poder de los países también de América Latina, ¿no? Sí, totalmente. Igual que es absolutamente sorprendida con lo de la Iglesia Evangélica acá. Uh-huh. Tiene un nivel de peso que a nosotros no me imagino. Claro, pero... Una no está tan empapada de ese beso. Y además porque la Iglesia Protestante de Brasil tiene, o por lo menos tenía en los 70, 80, la fama de ser de una mirada más bien progresista, ¿no? Eso. Y tiene ahí como unas tensiones, ¿no? También está todo esto de que tuvo un gran desarrollo a partir, o sea, como contraposición al proceso de los curas tercermundistas aquí en Brasil, ¿no? Uh-huh. Entonces, está como en esa tensión. La diferencia también de que las iglesias evangélicas, eso también pasa en Argentina, es que son más populares. Claro. Tienen más llegada a todos los barrios. Porque sí, claro. Entonces, sí, ese carácter lo tiene. Yo no tengo ese dato especificado, pero se habla acá de que el 80% de la población de Brasil es evangélica. Claro. Es una guasada. Sí. Romy, ¿y tenés idea qué pasó, por ejemplo, con las organizaciones populares que para nosotros desde Argentina son más conocidas, como por ejemplo el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, los paralelos a las ligas agrarias? ¿Qué pasó, digamos, en el campo, además de en las ciudades? ¿Durante este proceso sí, o ahora que acaba de sí. Bolsonaro? No, durante este proceso, ¿cómo, digo, si aparecieron en la escena pública o no, y qué fue lo que pasó? Sí. Bueno, el MST tiene una ligación bastante fuerte con el PT, que bueno, tampoco lo sabemos a eso, y se mantuvo como un actor posicionado acompañando todo el proceso electoral. Y bueno, te preguntaba también porque no sabía a dónde iba la pregunta, porque lo que se aconteció el otro día de que ganó Bolsonaro es que uno de los asentamientos que está en el sur del MST, sí, bueno, recibió un ataque por seguidores de Bolsonaro. Si bien venía como en una escalada de violencia después de la primera vuelta, parece que ellos hicieron, porque bueno, en eso que decimos es heterogéneo, no podemos atribuirle que todos los votantes de Bolsonaro son fascistas, y una cuestión muy cómoda para la izquierda, sí, muy vaga para el pensamiento. También que sabemos que hay efectivamente dentro de los seguidores de Bolsonaro, ¿no?, personas que ascriben claramente a manejos y concepciones fascistas, y que con la primera vuelta en el bolsillo salieron como con mucha soltura bueno, eso, hacer lo que ellos hacen, ¿no? A agredir, a amedrentar, a perseguir, ¿no? Y que en un país tan grande y con también una costumbre de la violencia que también a mí me cuesta procesar también, sí. Dejaron 5 personas muertas en el camino. Qué barro. Y eso es muy loco, por ejemplo, incluso una de esas muertes fue de un militante del PC la noche en que quedó a las elecciones. Sí, sí. O sea, Argentina cada vez está más violenta, eso tipo, lo podemos hablar, creo que vamos a estar de acuerdo. Pero me parece que hay cosas que en Argentina se darían mucho más repercusión y que acá también hubo un transvesticidio la misma semana anterior en Sao Paulo, además, en la capital, no sé qué pasó. Claro. En el Amazonas. Sí. Y también, ¿no? Entonces, el mismo día de las elecciones, un maestre capoeirista muy reconocido también fue muerto. Entonces, es como una... Y a eso se va la persecución y las agresiones que sugieras si no sean a niveles tan grandes como un homicidio, ¿no? Entonces, sí es algo que se está viviendo en las calles, que las últimas movilizaciones se notó como una variable también de que las personas tenían miedo a salir a la calle a decir el no o a juntarse, a manifestarse en alguna de las actividades que sí fue también una marca de la agenda, que en el último mes hubo en todas las ciudades un montón de actividades simultáneas saliendo a la calle a ver la discusión de por qué es fascismo no o por qué una persona que alienta la última dictadura militar, que se referencia con esa genocida, que no tenía que ser elegida. Claro. Ese es el concepto. Siguiendo con esto de las organizaciones populares, a mí me parece que uno de los procesos más interesantes que vi acá es el del PSOL, que aglutina a una amplia gama de organizaciones culturales de izquierda. ¿Podés? ¿Podés repetir cómo dijiste? Pues no, ¿el qué? ¿El PSO? El PSOL, uno de los... Ah, PSOL. A nivel sí. Siempre con esto de, sí, de sí, mirar sí. Lo electoral, ¿no? Sí. Me parece uno de los más interesantes y que creo que en Argentina todavía no tenemos una manifestación de este tipo. Es el PSOL, el Partido Teniendo Libertad, que ya tiene unos 10 años y se fue conformando con movimientos territoriales, movimientos LGTBIQ, movimientos de afrodescendientes, que acá en general se llama negros quilombolas, indígenas, y que lo que tiene como aglutinador común es una propuesta de izquierda y de base. Y que tiene entre sus filas a algunos sectores que fueron de la primera camada del PT y que, bueno, al ver que las alianzas iban para otro lado, decidieron abrir. Ajá. Y que dentro de la propuesta electoral que ellos llevaron, me parece que fue la más interesante, con una lista de mujeres trans, con un apoyo y una campaña al voto a las mujeres, con una lista de negras, de afro, con una vicepresidenta indígena como candidata, con un presidente del movimiento de trabajadores sin techo, también dentro de las organizaciones de la ciudad, una de las organizaciones más combativas y más grandes también de Brasil. Entonces, y que en eso de también pensar la complejidad y no quedarnos como en una lectura lineal del avance de la derecha, yo creo que fue de las mejores elecciones que hizo el PSOL, al menos en algunos estados fue inédita, y que, por ejemplo, las tres diputadas electas que llegaron a ser elegidas, que son las tres trans, son del PSOL. Mira. Una de ellas también es indígena, así que bueno, también tenemos por primera vez en algunos estados algunas mujeres negras que van a ser diputadas y son del PSOL. Entonces, bueno, es muy interesante lo que se hizo desde ese espacio y que además cuando se conoció el resultado de la primera vuelta, acompañaron la,